¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, contanos cuál es la situación a una semana de que ya toma. Mira, la situación, si bien hemos logrado cierto tipo de avance con la organización de toda la comunidad educativa, evidentemente todavía no es suficiente. Y hasta ahora, en concreto, por resumirte, lo único que logramos fue la solidaridad de unos compañeros de una cooperativa que, te repito, solidariamente están haciendo trabajo, o sea, nada por ahí gestionado por algún funcionario. Y lo otro, lo más importante, que lo que más queremos es una escuela nueva. Hasta ahora lo único que nos han traído son los planos y un número de expedientes, los cuales quieren que nosotros mismos, o sea, los padres y los docentes y los alumnos, seamos toda la comunidad educativa, seamos los encargados de hacer el seguimiento, cosa que está claro que no nos corresponde, ¿no? Totalmente. Hoy la escuela continúa la toma, ¿en qué situación está? Sí, ahora en estas situaciones que, digamos, ahora estamos marchando, ¿no? Por eso disculpen la agitación, porque venimos marchando del colegio. Estamos llegando a lo que sería el coto de acá de Moreno, por Victorica. Hasta ahora viene todo desarrollándose con normalidad. Y bueno, en realidad lo que hicimos todos estos días fue, para no desgastar a los chicos y a los papás, continuó como una toma simbólica donde estamos desarrollando actividades diarias en el colegio, y aparte se quedó también para hoy convocar esta marcha, que también nos vamos a juntar ahora cuando lleguemos ahí con los compañeros también del Roja, porque bueno, evidentemente nuestro colegio no es el único del distrito, sino creo que casi todos están en la misma situación, así que justamente pensamos que lo que tenemos que tratar es de los reclamos, ¿no? Marchan ahora al consejo escolar para intentar buscar qué tipo de respuestas. ¿Hay alguna promesa? Mira, el problema ven acá que este sistema es tan intrincado, y sobre todo los procesos burocráticos son tan intrincados, que no es solamente una puerta la que tenemos que golpear, sino a nivel municipal, a nivel provincial. Para que es una idea, viene el director general de infraestructura y para hacer un resumen, mira, yo te puedo solucionar todo lo que tenga que ver con cemento, ¿sí? Con cable no te puedo solucionar nada, por ejemplo, ¿no? Son las respuestas que nos vienen dando los funcionarios hasta ahora. Así que bueno, uno de los temas más urgentes que teníamos, obviamente, es que tenemos filtraciones en los techos, instalaciones eléctricas en mal estado, lo cual, bueno, no hay que ser electricista para darse cuenta que es un serio riesgo para la vida de nuestros chicos. Frente a esta situación tan grave, ¿les han dado algún tipo de oferta, de propuestas? Y bueno, momentáneamente, mientras la escuela se repara, ¿pueden tomar clases en tal edificio, en tal otro lugar? ¿Algún tipo de propuesta o simplemente no hay Sí, respuesta? ya, digamos, ayer hubo todo un corrimiento, sobre todo, no sé si han visto los videos de lo que fue el día de la granizada, digamos, el temporal, que literalmente en la dirección brotaban agua por los enchufes, se inundó todo, lo que es dirección y cocina, así que también los docentes y auxiliares no podían tampoco trabajar en condiciones. Y bueno, ahora lo que se hizo fue trasladar a todo hacia el fondo, la escuela 65, que está pegada a la media 6. Nos ha prestado parte de sus instalaciones para que los compañeros auxiliares puedan desarrollar sus tareas ahí, junto con los directivos. Y bueno, y hasta ahora, digamos, en concreto eso, más lo que te comentaba de la cooperativa, que ha hecho algún trabajo de forma más solidaria, puntualmente con algún funcionario de la municipalidad también, que están intentando buscarle la vuelta a lo más urgente. Y una cocina, no se me escape que, bueno, nos trajeron una cocina nueva. Es toda una cocina, digamos, para cocinar, ¿no? Hacer esos rayos, ¿no? Una cocina. Y ahora lo que estamos esperando también es que nos iban a traer dos aulas modulares para justamente, digamos, tener, aunque sea, porque ahora yo tuve, desgraciadamente, ya los chicos tuvieron que empezar por una rotación. O sea, uno de los cursos todos los días se queda sin clase para permitirme que en su aula otros compañeros y así sucesivamente. Esto va a ser así todo lo que resta del año. Y lo estamos viendo porque justamente, o sea, estamos viendo, a ver, ¿cómo te lo puedo graficar? Esto demuestra claramente la buena voluntad de todos, ¿no? De toda la comunidad educativa, tanto de los docentes como de los papás y como de los alumnos. Está claro que muchos nos pedían que se vuelvan a la clase con normalidad. Y está claro que con normalidad ya no hay nada normal acá. Imagínate que vos tenés un colegio en estas condiciones, es imposible funcionar normalmente. Así que, digamos, si el colegio no funciona a normalidad, no es porque los chicos, no quieran tener clase, como muchas veces se dice, ¿no? Como que se toma el colegio, es al revés. digamos, los chicos ya han dado muestras cabales de lo que están peleando, por su futuro, y aparte muchos de los chicos no lo van a ver, que eso es lo más loable, digamos, ¿no? Lo que más nos moviliza mucho, papá, pelear por estos pibes, que muchos de ellos ya están en sus últimos años, se van, inclusive siguen peleando para tener una escuela digna para las futuras generaciones. Pablo, llegan ahora, va a haber un intento de reunión con las autoridades del Consejo Escolar, entonces. Sí, por supuesto, claro, eso es lo que más nos moviliza ahora para explicarle que justamente mínimo del Consejo Escolar son los que tienen que seguir llevando adelante este seguimiento de las obras, ¿verdad? Y aparte, las cuestiones más elementales y más urgentes, como son, viste, mobiliario en condiciones, o sea, la reparación de justamente de lo que todos los riesgos eléctricos que tenemos, las filtraciones de agua, que el patio se inunda, que bueno, hay un sinfín de que justamente traemos acá todas las demandas escritas, que ese escrito se lo vamos a presentar ahora en el Consejo Escolar. Bien, Pablo, quedamos a disposición, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Hasta luego. Hasta luego.